estoy contigo. Cuando tú me miras fijo me siento perdido. Tus labios tienen gusto a miel cuando te beso. Estoy enamorado de ti, loco y perdido. Mi corazón late fuertemente cuando estoy contigo. Cuando tú me miras fijo me siento perdido. Tus labios tienen gusto a miel cuando te beso. Estoy enamorado de ti, loco y perdido. Estoy ilusionado. Te quiero, estoy ilusionado.